5 de agosto, el mentiroso que nació tres veces. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. En 1881, cuando Pinocho llevaba no más que dos meses de vida, ya era el ídolo de la infancia italiana. El libro que narraba sus aventuras se vendía como si fuera caramelo. Pinocho había sido creado por el carpintero Geppetto, que a su vez había sido creado por el escritor Carlo Collodi. No bien Geppetto le hizo las manos de madera de pino, el muñeco le voló la peluca, dejando en evidencia su calva cabeza. Y apenas le hizo las piernas, Pinocho se escapó corriendo y lo denunció a la policía. Entonces llegó el ala protectora. Collodi ya estaba harto de los descalabros de este insoportable mequetrefe cuando decidió ahorcarlo y lo dejó colgado de una rama de encina. Pero poco tiempo después, obligado por los niños de todo Italia, no tuvo más remedio que resucitarlo, y ese fue su segundo nacimiento. El tercer nacimiento demoró unos cuantos años más. En 1940, Walt Disney lo bautizó en Hollywood. Pinocho emergió de una jalea de miel y lágrimas y volvió a la vida, pero milagrosamente abuenado. Entonces llegó el ala protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía. Y Pinocho sonriendo despertó. No me mire, cabezón.